Chris Cuadro. Dime si me va a querer. Soy un breve, poco amar consuelo. No tengo una que ofrecer, como un gallo y un lucero. Y la luz de la mañana que entra por mi ventana, cielo. Y el río y la montaña y el viento que peina tu pelo. Yo quisiera ofrecerte amor y no puedo. Me tienes que ofrecer, tu mirar es lo único que quiero. Dormiremos cuando el día se acueste encima del potrero. Y no brillará su canto entre hierba y pasto. Soñaremos. Y de tanto amor tu cuerpo hará de mi vientre lo que espero. Un retrato de tu cariño. Te quiero. Oh, te quiero.